Bueno, gracias a Isabel, también gracias a Ricardo por estar aquí. Y bueno, eso, pensar diciendo que es una profesión muy, muy, muy, muy ligada al mundo de los hombres. Unas cifras, porque creo que son importantes. En el año 73 solamente había un 4% de arquitectas en España. Se multiplicó por 6 y en el 2003 llegamos al 25% de arquitectas. No hemos subido mucho, no tengo los datos exactos de las últimas encuestas, pero no hemos subido mucho. Nos hemos mantenido también con un alumnado de hombres hasta hace muy poco. De hecho, los datos en el 2005 aún eran con un 46% de mujeres. Con estos últimos datos que aportó la vicerrectora, pues sí, andaremos por el 51% de mujeres, no creo que más. Entonces, bueno, eso realmente, además, aún es más duro si analizamos el tema de las profesoras universitarias. Yo los datos que tengo es que en materias de arquitectura, ingeniería y tecnología, el número de profesoras universitarias es el 15,9%. Y el número de catedráticas, bueno, como medio inexistente. Mi situación es como privilegiadísima, porque doy la asignatura de proyectos, que se entiende que es la asignatura más importante, la troncal, digamos, que define la carrera de arquitectura como tal, y realmente he trabajado todo este tiempo con la primera catedrática de proyectos de España, que parece como un dato misterioso. Primera y mucho me temo que única. Una mujer, además, que lleva trabajando desde el año 93, que traigo, bueno, sus libros de sus primeras actas, precisamente trabajando con urbanismo y mujer, urbanismo y perspectiva de género, en 1993. Si lo comparáis con las fechas que ha dado la vicerrectora, os daréis cuenta del grado de absoluto momento pionero, que es que estas mujeres se planteen un problema de urbanismo y género en ese año. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que ha desarrollado una labor importantísima, pero que, siendo catedrática de la Universidad de La Coruña, mi crítica es pensar, bueno, que hemos sido, pues, de verdad, que como una isla absoluta en un desierto. Un par de mujeres, claro, una tercera mujer también, que bueno, que hemos mantenido con tesón, pues un programa de curso que a partir de 1995 creo que fuimos capaces de introducirlo en su bibliografía, aparte de los temas específicos de la disciplina de arquitectura, por supuesto, que son la primera parte de la bibliografía, conseguimos meter un capítulo que es femenino-masculino, la formación de la identidad, y otro capítulo que es espacio y género. Le contaba a Isa, que es curioso, en los ejercicios también hemos introducido la perspectiva de género, pero nunca fuimos capaces de ponerlo como tal. Entonces nuestra estrategia era, bueno, meterla, pero nunca, digamos, visualizarlo, porque observábamos que en cuanto lo visualizábamos, automáticamente se producía una barrera y no éramos capaces de salir adelante, ¿no? Esa es la realidad. Yo trabajo en un departamento, bueno, que evidentemente la única catedrática es ella, es la de toda España, imaginaros. Somos siempre, siempre, invariablemente, una profesora cada 6 profesores, no sé por qué, una cosa curiosísima. Tanto es así que acaban de salir unas plazas ahora, o sea, plazas que todavía no están acabadas de gestionar. Evidentemente, el comité de selección de estas plazas eran todo hombres. A las plazas se presentó muchísima gente. Bueno, sabéis que estamos viviendo un momento de crisis en la construcción importante, con lo cual salen plazas y la gente se presenta. Y curiosamente, bueno, ahí sí que no puedo dar un dato preciso y lo siento. Yo cuando me leí la lista de la gente que la solicitaba, si no era igualitario, se veían muchas chicas. Han salido las 6 plazas y es una chica y 5 chicos. Dije, bueno, es que ni que hubiera sido yo Omega, porque eso hubiese sido la proporción que hubiese dado antes de que se decidiese. Entonces, bueno, deciros que es así como una especie de trabajo en la oscuridad, que, bueno, que cada vez supongo que se incorporará más gente. Y el último truco que hemos resuelto es que lo que sí que nos ha dado, digamos, el paso, digamos, a lo público ha sido la sostenibilidad. La gente es capaz de aceptar la perspectiva de la sostenibilidad y podemos deslizar tranquilísimamente la perspectiva de género y sostenibilidad, porque las primeras mujeres, que es increíble, mediados del siglo XX, o sea, los primeros urbanistas que se han planteado que en la perspectiva de las ciudades, cómo se estaban montando, no era el resultado que debería de ser. Curiosamente, y apoyándome en lo que dice Isabel, son mujeres y no las conoce, vamos, nadie que sabe grandísimas cosas de urbanismo, que son Jacques Jacobs, Lacroix, Haydn, o sea, son gente completamente, ahora, desde el punto de vista de la sostenibilidad, empiezan a decir, pero ¿cómo es posible que en 1950 Jacobs pudiese haber escrito? Porque realmente, bueno, el hecho de ser mujer probablemente la mantuvo como escondida. Otro punto, tampoco me quiero extender, esto es el puramente universitario y también os quiero decir que es el más feliz de todos los aspectos de mi vida, ¿no? De toda la compleja vida que llevo. Es el más feliz. A pesar de lo que acabo de contar, es el más feliz. Aparte, nuestra carrera, que no es una facultad, que es una escuela, parece que merece la pena trabajar fuera como profesional libre para mantener un contacto con la realidad y transmitir esa experiencia personal de tu trabajo profesional al mundo de la docencia. Sinceramente creo que es indispensable, por lo menos en la sección, la parte de docencia que yo doy. Entonces imaginaros, yo soy madre, soy mujer, no sé durante cuánto tiempo más, mujer de, soy profesora y tengo un estudio que funciona propio. Entonces, solo deciros que eso significa pues, que duermo pues, poquísimas horas y que me pasan cosas inverosímiles, como que hago así y me rompo un poco de un ojo. O sea, lo cuento así como un poco de gracia, ¿no? Pero no tiene ninguna, porque la realidad es que seguro que estoy en una situación de muy pasada de vueltas. Pero claro, cojo un poco lo que comentabas tú. ¿Quién en su sano juicio, en un momento que ha alcanzado un cierto nivel de reconocimiento y de posición, puede decir, no, voy a dedicarme unos años a mi familia, que se lo merecen, que yo pienso que se lo merecen, tanto mi marido como mi niño? Sé seguro que en el momento que lo deje, nunca más voy a estar aquí, jamás. Y esa es la realidad que tengo. Mi marido, que es arquitecto también, el planteamiento es otro. Nadie le exige, nadie piensa que tiene que dejar nada, nadie piensa que el niño puede estar más o menos cuidado por, ¿sabes? Otra realidad que es así. Entonces, bueno, pues pienso que merece la pena, por eso estoy aquí, pero que realmente es a costa de un esfuerzo personal, bueno, brutal, absolutamente brutal. Y bueno, espero que me ataquéis en el turno de preguntas. Bueno, gracias por convivir.